Que trate de ignorarlo es imposible. La palabra amor existe, sentimiento, aunque a veces las promesas lleva el viento. En tus ojos esto se vuelve tangible. Atracción, mezcla de frío, recuerdos tiernos, viento escarcha que la pasión entibiaron. Aquel día en que las miradas se chocaron, bruscamente le diría amor de invierno. Gran secuaz de Cupido fue el gran lago que nos contempló silente en esas noches de mil besos y caricias en derroches. Que de tu pasión yo me bebía de a tragos. Amor de invierno, del hielo brotó sudor, de blanca nieve florecieron mariposas. Si un día dije yo no le canto esas cosas, en esta zamba rompió lo dicho el canto. Amor de invierno, así te llama este trovero, que hoy día es soletera lo que siente el corazón. Y aunque tal vez tan solo te haga esta canción, sabrás que en ella van gritando mil te quiero. Y aunque tal vez tan solo te haga esta canción, sabrás que en ella van gritando mil te quiero. Magia oculta que en la noche refusila tu figura con la mía formando una, y tu rostro reflejado a luz de luna. Ese hechizo que penetra mis pupilas, aunque a veces nos separen las distancias, diferencias de la vida y el camino. Nadie dijo que era fácil el destino, y ante todo hay que tener perseverancia. Por las huellas que tranqueo constantemente, cuando el verso libertario se desgarra, en mi pecho va vibrando la guitarra. Tu recuerdo va vibrando aquí en mi mente. Amor de invierno, del hielo brotó sudor, de blanca nieve florecieron mariposas. Si un día dije yo no le canto esas cosas, en esta zamba rompió lo dicho el cantor. Amor de invierno, así te llama este trovero, que hoy día hizo letra lo que siente el corazón. Y aunque tal vez tan solo te haga esta canción, sabrás que en ella van gritando mil te quiero. Y aunque tal vez tan solo te haga esta canción, sabrás que en ella van gritando mil te quiero.